Sí, me parece que hicimos un buen planteo, respetamos el plan que nos había planteado Hernán, pero sí, duele porque de alguna manera tomamos mala decisión al final, no pudimos agarrar ese rebote defensivo y bueno, duele, pero más allá de eso, con la frente en alto, pues me parece que hicimos un muy buen partido, fue un lindo partido para la gente también para ver. Y bueno, esto nos tiene que servir para seguir creyendo nosotros, confiando de cara a lo que viene. Claro, ¿y ahora crees que esto les puede llegar a jugar como negativo en la liga o puede ser como incluso un salto más para seguir mejorando? No, sin duda lo tomamos como algo altamente positivo. Le jugamos de igual a igual al gran candidato. Creo que tuvimos chance de ganarlo y jugamos muy bien y obviamente creemos que tenemos margen para mejorar, sobre todo que después de un receso de 12 días se pierde cierto ritmo de juego y hoy un poco lo sentimos, más allá que también es para San Lorenzo y los otros equipos que lo están jugando, pero sentimos que podemos crecer y bueno, ahora prepararnos para el partido del miércoles con Olímpico, que va a ser sin duda un partido tan difícil como este.